Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues buenos días y gracias por acudir a esta conferencia de prensa que hemos realizado desde la concejalía que estamos desarrollando el proyecto del economato social, y es para dar para informaros sobre cómo va en el transcurso de los trabajos que venimos realizando en este nuevo proyecto que hemos puesto en marcha, los trabajos de información que venimos realizando, y para invitaros a todos a la conferencia que va a dar el pistoletazo de salida ya formal a lo que es el proyecto, este proyecto solidario, este proyecto social que hemos venido denominando Economato Social de Archidona. Desde que se hizo la rueda de prensa con el señor alcalde, pues se ha venido trabajando a través de la Oficina de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Archidona y de la Asociación Ochavalia, que se encuentra Blanca Vilche aquí con nosotros para representar a lo que es la asociación que va a desarrollar el proyecto. Pues como decía, venimos haciendo una labor de información a todo el tejido social de aquí de Archidona y de las tres pedanías que constituimos el municipio, de tal manera que le pudiésemos trasladar todo el proyecto y poder recabar de ellos pues las inquietudes, las dudas, los problemas que ellos vieran en el desarrollo de este compromiso que tenemos, y sobre todo que nos aportaran su idea para mejorar el proyecto. Ya hemos terminado y ahora nos queda lanzar el proyecto a toda la ciudadanía en general, que lo vamos a hacer a través de una conferencia que se va a realizar el día 6, el jueves de la semana que viene, a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, donde el viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapia, ha sido uno de los grandes impulsores del decreto contra la exclusión social que ha dictado la Junta de Andalucía, donde, como bien sabéis, este decreto se divide en dos partes: en una atención a los ayuntamientos en vía transferencia, en el que se le ha dotado a los ayuntamientos de una partida presupuestaria para la contratación de personal, y más concretamente de esas vecinos y esas vecinas que están en situación de exclusión social, y por otro lado ese decreto lleva asociado también lo que es una parte económica a los ayuntamientos para la adquisición de alimentos, dirigida bien a los economatos sociales, si lo hubiera, bien a los bancos de alimentos, que prácticamente todos los ayuntamientos los tienen puestos en marcha. Con esta conferencia que tendremos ese día, el jueves que viene a las 6, día 6 a las 8 de la tarde, pues bueno, será justamente cuando ya se dé ese pistoletazo de salida y ya iremos contra reloj a lo que es montar ese economato social que tenemos en Archidona. Yo invito a toda la gente de Archidona a que pueda participar en la conferencia por dos aspectos. Primero, porque si no ha podido asistir a una de estas reuniones que hemos mantenido con el tejido asociativo, bien porque no esté asociado o bien porque no haya podido asistir, yo creo que es el mejor momento donde se va a poder enterar y poder solventar aquellas inquietudes que tenga sobre el proyecto del economato social. Eso por un lado. Y por el otro lado es que José Luis va a explicarnos perfectamente cómo se va a desarrollar ese decreto de exclusión social y esas medidas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha a través del Ayuntamiento y a través de la propia Junta de Andalucía, para que aquellas personas que estén en exclusión social puedan tener una ventana abierta a poder resolver su situación, o por lo menos, si no resolverla, sí poner algunos elementos que la apacigüen, ¿no? Entonces va a ser una conferencia muy interesante, porque ahí es donde nos vamos a enterar cómo funciona este decreto de exclusión social, cuáles son las medidas que se van a tomar, dónde hay que dirigirse para ser beneficiario de alguna de estas medidas. Total, nos va a explicar de primera mano cómo funciona este decreto. Entonces, a todas aquellas personas que por H o por B estén en una situación de ser desempleado de larga duración, de tener personas a su cargo y no entra ningún tipo de recurso en su casa, o que crea que alguna de las medidas, tanto del Ayuntamiento de Archidona como de la Junta de Andalucía, le pudiera ser de aplicación, pues creo que le va a interesar mucho esta conferencia, porque de primera mano va a tener la información y si tiene alguna inquietud, pues la podremos socializar allí entre todos para que todos aprendamos y que estas medidas que se ponen en marcha para apaliar la situación económica que tienen estos vecinos y estas vecinas, pues al menos estemos lo suficientemente informados para que podamos acceder a ellas y podamos hacer un buen uso de ellas. Entonces, cerrando, creo que es importante el trabajo que hemos venido haciendo durante la última vez, donde hemos hablado con todo el tejido asociativo del municipio de Archidona, explicándole lo que es nuestro proyecto de economata social, y ahora nos toca a esa población no asociada, pero aparte de explicarle nuestro proyecto de economata social, va a venir el impulsor de la Junta de Andalucía en el decreto de exclusión social para explicarnos cómo funciona, dónde hay que dirigirse, qué beneficios vamos a obtener para que ningún vecino, ninguna vecina de Archidona se quede sin ser partícipe de esas políticas por un desconocimiento. Así que esa era nuestra información. Si tenéis alguna duda. ¿Qué balance se hace de este mes de reuniones que se ha tenido para diferentes asociaciones? Creo que hemos cubierto nuestras expectativas. Y os cuento. Ha habido las inquietudes lógicas, por ejemplo, con la Asociación de Comerciantes y con algunas asociaciones o con algunas personas que tienen una tienda pequeñita, porque una de nuestras inquietudes eran cómo, de alguna manera, contrarrestar los malos resultados que podrían tener en ese pequeño comercio con los beneficios que pudiera tener el economato. Después de hablar con ellos, después de explicarles cómo funciona el economato, la verdad es que se han tranquilizado bastante. Y ese problema que ellos venían, le hemos dado ideas para que esa amenaza la conviertan en lo que pueda ser una fortaleza para su comercio. Esa es una de las inquietudes que se nos planteaba, ¿no? Cómo iba a afectar el economato al pequeño comercio, ¿no? Sobre todo al pequeño comercio de barrio de alimentación, que al fin y al cabo no es que sean mucha gran cantidad de comercios, que estamos hablando de 5 comercios, lo que se pudiese afectar aquí en Archidona. Y de esos 5, especialmente se afectaría a 2 o a 3, ¿no? Por las distancias que puede haber con el lugar donde se va a situar el economato, ¿no? Ya hablando y viendo explicando perfectamente cuál va a ser el funcionamiento, bueno, ya ha llegado la tranquilidad, siempre con la inquietud de que hasta que esto no funcione no se vean los resultados, pero bueno, lo que sí le hemos propuesto desde el grupo de personas que están dirigiendo ahora mismo el proyecto del economato, se le ha propuesto que esas personas que tengan esa inquietud sean los primeros que formen parte del foro, para que de primera mano no solamente puedan ver la posible afecciones que puedan tener su pequeño comercio, sino que se puedan plantear alternativas para que si hubiese algún tipo de problema se pudiese contrarrestar. Ese era uno de los grandes problemas que nosotros íbamos a ver y que efectivamente lo teníamos. Y el otro problema que teníamos era cómo íbamos a trabajar con las pedanías, porque el economato va a tener un lugar físico y hay que ir al economato, pero si estamos hablando de personas que no tienen ni para comer, menos ni para coger un autobús o echar gasolina al coche para venir al economato, ¿no? Entonces ahí se están barajando distintas acciones con las asociaciones de las pedanías para ver cómo llegamos a un acuerdo con las propias asociaciones, si bien bonificarle a través de esas asociaciones y a través del economato, por ejemplo, lo que fuera el ticket del autobús de venir a comprar el economato e ir, o que sea a través de la propia asociación la que le podamos llevar los alimentos, porque hay mucha gente de las asociaciones de las pedanías que trabajan en Archidona, pues bueno, se podría hacer la compra perfectamente la asociación de Salinas, que la asociación de Salinas nos traslade la compra de esa persona, preparársela en una caja y devolvérsela a esa persona en Salinas a través de la propia asociación. Es decir, se están buscando alternativas logísticas que podamos beneficiar a las personas que viven en Archidona, en alguna de sus pedanías, pero que se puedan beneficiar igual que cualquier otro Archidona del proyecto, ¿no? Esas son las dos inquietudes más grandes que nosotros podríamos tener y que la verdad que se han resuelto. Y luego había una gran aceptación por parte de la persona y hay gente que ya se está estableciendo, se está presentando como voluntaria o personas que se están movilizando dentro de la propia asociación, ¿sabes?, para la recaudación de fondos para el propio economato, ¿no? Entonces, ha sido acogido con buenas perspectivas. Yo creo que lo bueno o lo mejor va a ser cuando hagamos el balance dentro de 2 o 3 meses, cuando el economato ya esté funcionando y se vea que esas pequeñas inquietudes que tienen las personas pues hayan desaparecido. Juan, hablas del voluntariado. Ya anunciaste en rueda de prensa que había unos diferentes modelos de descuentos. Si hablo de cabeza, entre el 66 y el 33% creo que era. Por parte no solamente del ayuntamiento, sino también de la asociación Ochavalía, ha habido ya mucha petición de información de gente que realmente necesite ese tipo de ayuda o prestación y que ya de alguna manera esté buscando información para decir, oye, ¿cómo y cuándo? Bueno, de hecho sí que han venido, aparte de bueno de las reuniones que hemos tenido, sí que la gente se ha ido enterando y de hecho han venido aquí al ayuntamiento, nos han preguntado a la asociación Ochavalía que dónde podían adquirir el carné que nosotros posteriormente vamos a entregarle a esa persona, a ese beneficiario. Pero como de momento estamos ahora mismo informando, como bien ha dicho Juan Antonio, ya se ha acabado esa información, bueno, ahora sería la conferencia. Y bueno, eso luego ya sería a través del foro donde se contrataría la asistenta social y la asistenta social sería la persona encargada de buscar a esos posibles beneficiarios. Sí que ha venido gente informándose, pero de momento estamos informando de momento. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.